Matías, las figuras serán Chaqueño Palavecino, Yamila Tafrune, Soledad, los otros intérpretes que vienen también, los jinetes, es decir, toda esa, esa manifestación criolla, ¿no?, de la jineteada, que con su destreza atrapa al público, ¿no?, de todo el país, ¿no? Así que, bueno, para mí es una satisfacción y una alegría poder participar y compartir con los locutores de Olavarría, que hacen el festival todos los años, esta fiesta. Porque yo digo siempre que, bueno, si a mí me convocan para un lugar, yo he recorrido el país en toda mi vida, siempre pedí que estuvieran los locutores de esa ciudad o de esa provincia. Así que bueno, cuando viaje a Olavarría tendré el gusto de conocer a mis colegas. Con los... Aquí tiene uno muy bueno, ¿eh? Lo presento, Gerardo Pagano. Ah, bueno, muy bien. Usted para él el maestro y para nosotros, el resto de los olavarrienses, nuestro maestro. Ah, bueno, macanudo, entonces encantado y será una gran satisfacción poder estar con todos ustedes y presentar a algún intérprete y bueno, que podamos charlar, comer un asadito. Sabes que los olavarrienses, don Julio, tenemos una emoción especial para reencontrarnos otra vez en el escenario viéndolo a usted, indudablemente que ha sido para nosotros un señuelo en todo lo que es la vida del artista y del conductor, del animador, del maestro de ceremonias sobre un escenario. Así que estamos muy agradecidos, por supuesto, porque haya optado por estar por Olavarría y tenemos las expectativas por verlo. Bueno, yo les agradezco. No voy a sumar nada extraordinario. Lo que pasa es que, claro, conmigo se da una cuestión muy particular. Yo empecé de chiquilín, cuando debuté primero en Radio Porteña y después en Radio Belgrano en Buenos Aires, con el programa Aquí está el folclore en el año 58, 57, 58. Y luego, bueno, participé de toda aquella aventura de Cosquín a comienzos de la década de 60 y bueno, eso me permitió imponer un estilo en la forma de presentar los festivales, ¿no? Yo venía a Cosquín en el enero de 63, cuando el festival se instala en la plaza, de hacer radio y televisión, y cuando vi tanta gente digo, sí, trabajo con el tono coloquial de un estudio de radio, de televisión, el murmullo de la gente me va a superar. Y entonces por eso me acordé de mi admiración por Fioravanti, ese maestro de relatores de fútbol, y entonces levanté la voz y bueno, creo que hice una especie de armoniosa combinación del locutor tradicional y el relator de fútbol, ¿no? Levantando la voz, alargando las vocales en la presentación, en fin. Y eso de alguna manera creó un estilo, ¿no? Ese canto tan tradicional, ese comienzo que fue durante muchos años y a propósito de eso nació más popularmente lo que es Cosquín. Sí, efectivamente. Yo todavía, bueno, recién cruzaba acá la avenida Callao y estaba el semáforo, entonces de tres coches me tocaban bocina y me gritaban aquí Marvis, aquí Cosquín, en fin, ha quedado muy arraigado. Y bueno, fueron 40 años, ¿no?, toda una vida. Además, por donde, cuando en aquella década de 60 y luego también a comienzos del 70 me convocaron para la fiesta del Poncho de Catamarca, para el Festival del Litoral de Misiones, para el Festival de Varadero, en todo me pedían que comenzara saludando con el aquí, ¿no? Así que por eso quedó muy afianzado y afirmado en la memoria de la gente. ¿Y ahora que será un aquí Olavarría? Bueno, puede ser.